La otra Europa Info. La otra Europa Info es una palabra que viene volando desde Europa, la de abajo, la que lucha contra el poder. Es una transmisión radio creada colectivamente por los compañeros y las compañeras de los colectivos libertarios de la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías, Pirata, que viven y se organizan en diferentes lugares de Europa. En La Otra Europa Info tomamos algunas de las noticias de los movimientos más relevantes de los últimos meses para contar nuestras luchas y tratar de construir este puente entre México y Europa que llamamos rebeldía. La Otra Europa Info. En esta edición de La Otra Europa Info escucharemos: en Suiza, Billy, Costa y Silvia finalmente libres. En Italia, operaciones represivas contra anarquistas. En Génova, Italia, sentencias como venganzas. En Europa, gira de Enrique Peña Nieto. En Alemania, refugiados. La otra Europa Info. Suiza, Billy, Costa y Silvia finalmente libres. El 15 de abril de 2010, un bloque policial paró y detuvo a los tres compañeros cerca de la ciudad de Zurich, en Suiza. Los policías declararon que encontraron explosivos, un detonador y un comunicado en relación con los laboratorios IBM, que investigan sobre nanotecnología. Los compas anarquistas son involucrados desde hace muchos años en la lucha en contra de las novedades como las biotecnológicas, nanotecnológicas y nucleares, además del apoyo solidario a los presos. Después de un periodo de 12 meses de cárcel preventiva, en julio de 2011 hubo el proceso en Bellinzona, Suiza. Durante la semana del juicio a los compas se les confinó en celdas de aislamiento de las prisiones de Lugano con restricciones adicionales hasta que recibieron las condenas. A Billy se le condenó a 3 años y 6 meses, a Costa a 3 años y 8 meses y a Silvia a 3 años y 4 meses bajo los cargos de acciones preparatorias de ataques incendiarios, transporte ilegal y ocultación de material explosivo. Ahora Billy, Costa y Silvia están libres. La compañera Silvia fue liberada en Chiasso, en la frontera con Italia, el día 4 de julio del 2012 en horas de la mañana, y junto a sus familiares regresó a Italia. Constantino, conocido como Costa, fue liberado el día 24 de septiembre y deportado a Italia, igual que a su compañera Silvia. Entre estas dos fechas fue liberado también Billy, más precisamente el día 19 de agosto del 2012. Ninguno de los tres está sujeto a restricciones por el momento. En este espacio queremos compartir la carta que él escribió después de su liberación. Un saludo a todos y a todas. Desde hace ya algunos meses que Costa, Silvia y yo hemos sido liberados después de haber cumplido 2/3 de la condena de 3 años y medio que los jueces nos han infligido acusándonos de querer sabotear en Suiza un laboratorio, en ese momento en construcción, de la multinacional IBM, dedicada al estudio y al desarrollo de la nanotecnología en colaboración con el Politécnico Federal de Zurich. Se acabó la condena, pero no se acabaron los problemas con la represión. De hecho, ahora que a la Fiscalía Federal Helvética no hace falta nada más que una probabilidad que confirme la sentencia en primer grado para cerrar teóricamente nuestra condena pendiente en aquellas montañas, de la parte italiana, los agentes de la represión siguen inventando acusaciones y teoremas contra nosotros. Actualmente, dos investigaciones están abiertas. La primera no es más que la hebra italiana del mismo caso en Suiza, o que el juez instructor de la Fiscalía de Turín sospecha que el explosivo que nos encontraron durante el control el día de nuestra detención viene de Italia y que la planificación del sabotaje se desarrolló en Italia. Además, como guinda a estas acusaciones, se suma el intento de darnos delito de asociación 270 bis, un artículo legado del fascismo, cuyo objetivo es precisamente al golpear cada presunta asociación subversiva. La otra perquisa abierta concierne a una ola de represión insistente en contra del movimiento anárquico en Italia. Durante el año pasado, se realizaron 5 operaciones de la policía, con siguientes denuncias, registros domiciliarios y arrestos en todo el país. Aún ahora, numerosos compañeros y compañeras se encuentran en prisión, a la espera de juicio. La operación en la que estamos involucrados nosotros junto a otras, al menos 15 personas, se llama Operación Mangiafuoco y surge por acciones incendiarias ocurridas en solidaridad con nosotros tres, en ese momento en prisión, contra las multinacionales IBM, Eni y la cadena de restaurantes Rodaos en Italia, exactamente en la ciudad de Bolonia, donde, desde hace años, la Fiscalía ejerce una feroz represión contra los anarquistas y el círculo fuori luogo. La represión, que en estas últimas operaciones nacionales tiene clara característica de contrarrevolución preventiva, no ha parado, ni para nosotros tres, ni para tantos otros. Pero toda esta represión para nada ha detenido las luchas, ni siquiera ha rasgado nuestra urgencia de oponernos a este nocivo sistema. Si nosotros hemos podido recientemente volver a gustar el calor de las personas que amamos, el placer de poder seguir nuestros pasos sin muros ni hilos espinados entre los pies, tantos todavía esperan ese momento. Entre esas personas Marco Kamenich, rebelde anarquista y ecologista, que desde hace 20 años se encuentra arrestado por el Estado por no haber nunca renunciado a sus ideas de libertad y la puesta en práctica de estas mediante la lucha. Marco debería haber pasado arresto domiciliario el pasado verano, al descontar 2/3 de la condena. Este no solo le fue rechazado precisamente por no haber renegado de su identidad, sino que, además, en la decisión del juez se propone la posibilidad de que una vez cumplida su pena, lo cual sería para el año 2018, se prolongue su detención a modo de internamiento, una medida del despreciable Código Penal Suizo para los detenidos violentos, cuya decisión de puesta en libertad pasa a través de exámenes psicológicos, psiquiátricos, asistentes sociales y otras perversas figuras activas en la psiquiatrización del crimen, y en este caso, de todas las personas que no aceptan plegarse a la readaptación social, lo que sería el alienamiento de sus personas. Para Marco y para las decisiones que sus carceleros tomaron sobre él en los próximos meses, este es un momento decisivo. En su apoyo y en contra de este intento de aniquilización de su bella persona por parte del Estado suizo, están haciendo una movilización que se proyecta a escala internacional en pro de su libertad. Un momento importante para dar consistencia a las palabras de solidaridad y complicidad hacia un preso que sentimos nuestro, un hermano en cuyas tensiones contra lo existente nos reconocemos. Por esto que no podemos pensar de dejarlo solo, afrontando la represalia de sus carceleros contra su persona, su identidad y su dignidad, para reafirmar el apoyo a todos los prisioneros y prisioneras, hermanos y hermanas, dentro de las celdas por la lucha de todos nosotros y todas nosotras, y el apoyo a las personas a ellos y ellos cercanos como parte integrante de nuestras batallas. No se deja atrás a ninguno. Las últimas palabras de esta breve carta las quiero usar para hacer llegar un saludo y tanto calor a los prisioneros anarquistas y ecologistas encerrados en las cárceles mexicanas. Resiste Braulio Durán, mucha fuerza, rabia y amor también a Mario López Hernández. Calor y valor a todos y todas aquellos que luchan en contra de este presente de muerte y opresión. Por la liberación animal, de la tierra y de todos y todas, Luca Billy Bernasconi. Muchas realidades anarquistas de territorios dentro y fuera de las fronteras Suiza e Italia realizaron el cartel, Una Vida Rebelde, acompañado por una muestra con la idea de que sea un propio principio para un nuevo horizonte, simplemente una contribución. No está planeado un calendario de iniciativas o un camino ya marcado, sino que se considera el actuar más eficaz cuando es autónomo y dinámico, cada uno con sus propios recursos y con las diferentes conexiones con las que se tenga que interactuar. Más información en la página www.informaciones-acciones.info. No estamos solos. Si se meten con uno, se meterán con todos. La otra Europa Info. Operaciones en contra de anarquistas en Italia. A lo largo de este verano se ha conducido diferentes operaciones represivas en contra de compañeros y compañeras anarquistas. Operación Artire. El 13 de junio se llevó a cabo una operación represiva en contra de grupos anarquistas. Terminó con la revisión de 40 casas particulares, una investigación sobre 21 personas, la detención de 8 y la prisión preventiva para Marco Kamenich y Gabriel Pombo da Silva, ya detenidos en la cárcel, uno en Suiza y el otro en Alemania. Al cargo de esta investigación está Manuela Comodi, Ministerio Público de la Procuraduría de Perugia, muy conocida por inventarse casos para poder reprimir a los compañeros y a las compañeras. La operación se llevó a cabo por medio del grupo especial de los ROS de los Carabineros, famoso por inventar delitos. Y su jefe, el general Gianpaolo Ganzer, parte de este grupo, ya ha sido condenado a 14 años por negociar internacionalmente con drogas y fue prescrito por tráfico internacional de armas. A la fecha de hoy, los compas detenidos están entre los penales de máxima seguridad de Alessandria y Roma. Operación Mangiafuoco. En la madrugada del 8 de agosto, 8 agentes del grupo especial de los ROS de los Carabineros llegaron a las viviendas de muchos compañeros y compañeras en diferentes ciudades de Italia y a Berlín en Alemania. En algunos casos, los carabineros entraron tirando las puertas y amenazando a los compas con armas. La investigación se enfoca sobre 17 personas que son acusadas de asociación criminal con finalidad de terrorismo, incendio y destrucción por medio de incendio. Las personas involucradas en las investigaciones son parte de grupos animalistas, grupo de apoyo a los presos y campaña en contra de multinacionales. Operación Thor. La madrugada del 1 de septiembre, muchas casas particulares fueron revisadas y 13 compas han sido involucrados en la investigación de ataques contra cajeros, una sede del banco Unicredit, contra vehículos de las dos empresas transnacionales Eni y CMC y en contra de coches de lujo como SUV y limousine, todo con finalidad de atacar el orden democrático. Operación Ixodide. La mañana del 27 de agosto, la DIGOS, Departamento Especial de la Policía de Trento, en el nord-est de Italia, revisó 10 casas y detuvo a dos compa anarquistas, Daniela y Massimo. Son 43 los compañeros y las compañeras acusados de asociación subversiva con finalidad de terrorismo. Daniela hoy ya es libre, mientras que Massimo se encuentra bajo arresto domiciliario con todas las restricciones posibles. El artículo 270, asociación subversiva, es una ley del Código Penal que esiste desde la época fascista con el nombre de Código Rocco y permite de detener hasta 18 meses a personas de manera preventiva. El mismo nombre de la operación, Ixodide, significa garrapatas en latín, es la manera que tenía los fascistas de llamar los enemigos políticos. La solicitud de prisión preventiva fue acogida el 2 de agosto, pero la operación fue efectuada el 27 de agosto, o sea, 4 días antes dell'inizio del campamento de lucha en contra del tren de alta velocidad, cerca de Trento. Queda clara la voluntad del Estado de golpear la lucha popular en contra del megaproyecto de tren de alta velocidad. En dos casos se confiscaron las cajas de solidaridad para los presos y la misma solidaridad y los contactos epistolares con los reclusos se ha vuelto en acusación. De hecho, lo delito de asociación tiene que ver con la represión de todos los disensos políticos. Para aplicarla non se necessita una prueba specifica del crimen, è sufficiente che se demuestre la intenzionalità di contrastare il sistema di potere. Efectivamente, todas las investigaciones se dan por medio de escuchas telefónicas, ambientales y telemáticas, persecuciones y reconstrucciones policiales. Está claro que es un ataque que los fiscales y por lo tanto el Estado está llevando a cabo contra los individuos y los grupos que se oponen a este sistema, y a través de diversas luchas contra la devastación ambiental y los megaproyectos, contra de los centros de reclusión por migrantes y la prisión, contra la explotación de los recursos como de los individuos, pero también es una advertencia en un contexto de crisis para todos los que podías levantar la cabeza. La otra Europa info. Italia, Genova, sentencia como venganzas. El 13 de julio se dio como definitivo el verdicto del Tribunal Supremo de Justicia para los últimos 10 compañeros imputados por los acontecimientos ocurridos en los días de movilizaciones contra el G8 en Génova en el 2001. En los días del 19, 20 y 21 de julio 2001 en Génova se habían reunido los jefes de Estado de 8 países encabezados por Bush, Putin y Blair para repartirse la tierra y sus habitantes. Solo 8 hombres es que deciden del destino de todo un planeta. Son los que imponen un nuevo orden mundial basado en la especulación financiera, en la devastación forestal, en la explotación del hombre por el hombre y del hombre sobre las mujeres, a través de las guerras, los conflictos, la represión y la información mentirosa. Ellos son los señores del dominio neoliberal, que actúan a las sombras de los grandes bancos mundiales y las grandes empresas multinacionales. Son los de arriba. Por el otro lado, estábamos nosotros, los de abajo, 300.000 personas para gritar que otro mundo era posible. Un mundo donde las decisiones políticas no están decididas por los bancos y donde la voz de muchos no sea silenciada por la arrogancia de unos pocos. Nosotros fuimos la voluntad popular, ellos la voluntad del poder. Y luego, la violencia policial. Los días 20 y 21 se marcaron por la sangre de los manifestantes heridos y los gritos de las personas inermes que fueron golpeados y levantados por la policía, por los gritos de las sirenas de las camionetas de la policía que corrían a toda velocidad entre los manifestantes, por la violencia represiva y salvaje en las escuelas Díaz, Pertini y Pascoli en la noche del 21 de julio y marcado, por último, por el dolor indeleble por la muerte de Carlo Giuliani, asesinado por un policía de 20 años. Después de estos días empezó una verdadera caza de brujas, una furia inmoral por parte del Poder Judicial hacia 25 compañeros. Las acusaciones eran de daños, lesiones y la más absurda, la de destrucción y saqueo. En el 2009 se produjo la sentencia de segunda instancia y el Tribunal de Apelación lleva de 25 a 10 el número de compañeros acusados. Se quedan solo los que están denunciados por destrucción y saqueo. Esa sentencia muestra claramente la voluntad del Estado de dividir los movimientos populares entre buenos y malos. De hecho, los últimos 10 indagados son los que la Fiscalía sostiene que pertenecen al bloque negro. Pero las penas se han quedado invalidadas por los últimos 10 indagados que están condenados a 100 años de cárcel. Están acusados oficialmente por devastación y saqueo, pero en realidad fueron condenados a 100 años de prisión por unos escaparates estropeados durante los días de movilización contra los poderes financieros que están jugando con nuestro destino y el del planeta. Es más grave para el derecho institucional romper un escaparate que el saqueo de los recursos naturales y la destrucción de nuestro planeta. Los acusados son Francesco Puglisi, condenado a 15 años de prisión, Vincenzo Vecchi, 13 años de reclusión, Marina Cugnaschi, 12 años y 3 meses. Alberto Funaro, 10 años. Carlo Arculeo, 8 años. Carlo Cucu Marino, 8 años. Dario Ursino, 7 años. Inés Morasca, 6 años y 6 meses. Además, en todos estos años han sufrido la represión estatal por medio de la detención, el arresto domiciliario y la privación de la libertad. En apoyo a estos compañeros y compañeras acusados injustamente por el Estado, se inauguró la campaña 10%, una petición en línea en contra del delito de destrucción y saqueo que a lo largo de pocas semanas recogió más de 300.000 firmas. En estos días nos ha vuelto a la mente todas las violencias y la brutalidad que fueron consumadas en aquellos dramáticos 10 de julio del 2001. Y exactamente 11 años después se da la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, siervo del Estado, que para su carnicero no ha dado ni un sol día de cárcel. Efectivamente, los policías, acusados también por Amnistía Internacional de haber violado los derechos humanos, están todos libres y la mayoría de ellos todavía están en servicio. Todos los acusados han sido reconocidos como responsables del delito de destrucción y saqueo. Carlo Arculeo, Antonio Valguarnera, Luca Finotti, Carlo Cucumarino y Dario Ursino han sido aplazados porque hay una nueva evaluación de la negación de atenuación por haber actuado bajo la sugestión de la muchedumbre en tumulto. Sus posiciones tienen que ser revisadas. Son condenados a la prisión Francesco Puglisi, 15 años de prisión por el delito de detención de Molotov, Vincenzo Vecchi, 13 años, Alberto Funaro, 10 años, Marina Cugnaschi, 12 años e Ine Morasca, 6 años y 6 meses. Attualmente Francesco Puglisi e Vincenzo Vecchi stanno inlocalizzabili. A Ines Morasca hanno sospeso la pena per essere madre di una niña pequeña. En prisión, sin embargo, se encuentran Alberto Funaro en la cárcel de Perugia y Marina Cugnasco en la prisión de Milano Bollate. El delito de destrucción y saqueo es un artículo del 1930, encargado por el régimen fascista, que tiene como objetivo la incolumidad del Estado y se castiga con 8 a 15 años de prisión. Y como todas las leyes que han sido creadas durante una dictadura son extremadamente vagas en su aplicación, porque no define claramente cuáles son los límites del acto de devastación. Génova ha sido un campo de experimentación de estas prácticas represivas, como el delito de destrucción y saqueo, que ha sido ampliamente utilizadas en los centros de internamiento de extranjeros, verdaderos campos de concentración europeo, el orgullo del Pacto de Schengen, en las manifestaciones y en los estadios. En estos 11 años, en Italia y en otras partes, los gobiernos han dado lugar a una experimentación continua de los aparatos de control, que consiste en la unión indisoluble entre medidas represivas llevadas a cabo en las plazas y fino a mecanismos de prevención y sanción que afectan a determinadas categorías de personas no deseadas. Esta sentencia son la venganza del Estado en contra de la población que quiere elegir su propio camino. Muestra así toda su voluntad de represión, de aplastar el pueblo para que sea silencioso. Se sirve de una violencia extrema para ocultar malamente su corrupción y su fracaso. El Estado absoluto y dictatorial que hace de su violencia una norma. Para quien que desea ponerse en contacto con nuestros compañeros injustamente encarcelados, escribir a Marina Cugnasco, Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate, Via Cristina Belgioioso 120, 20-157 Milano. Alberto Funaro, Casa Circondariale Capanne, Via Pievaiola 252, 06-132 Perugia. La otra Europa info. Gira de Enrique Peña Nieto a Europa. Desde el 10 hasta el 20 de octubre, Peña Nieto realizó una gira internacional por Europa con la intención de promover a México entre sectores empresariales de ese continente y establecer vínculos con jefes de Estado. El futuro presidente ha estado en Alemania, España, Gran Bretaña y Francia. En su primera parada en Berlín, Alemania acordó con la canciller Angela Merkel impulsar el desarrollo de energías renovables tomando como base la experiencia de ese país europeo. Uno de los temas en lo que Peña hizo énfasis en Europa fue en su propuesta de promover una reforma constitucional que permita abrir a la inversión privada a Petroleos Mexicano, Pemex. En Alemania dijo a empresarios que buscaría la forma en que Pemex pudiera recibir su capital para invertir en áreas de exploración, producción y refinación. En el segundo sitio que visitó, España, Peña Nieto aclaró que su intención no es la privatización de Pemex, sino únicamente promover la inversión privada para mejorar el desempeño de la firma. El presidente electo también confirmó que durante su gestión se continuarían las negociaciones entre Pemex y firmas españolas para la construcción de hoteles flotantes, conocidos como floteles, con una inversión de 380 millones de dólares. El tercer país europeo que Peña Nieto visitó fue Gran Bretaña, en donde tuvo una reunión de apenas 20 minutos con el primer ministro David Cameron. Lo destacado de esta conversación fue el acuerdo para compartir el modelo educativo de esta nación para la creación de políticas públicas en México. Además, Cameron y Peña hablaron de lograr un mayor intercambio educativo de jóvenes de México hacia Gran Bretaña y cooperar en la capacitación y formación de docentes mexicanos. El único tema que Peña trató en Europa que está directamente vinculado con la política diplomática actual fue el caso de la ciudadana francesa Florence Cassé, sentenciada en México a 60 años de prisión por secuestro. Al reunirse con el mandatario de Francia, François Hollande, Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso y dijo que esperaría la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Esto permitió que ambos anunciaran un relanzamiento de la relación México-Francia, que vivió una era de tensión diplomática con el gobierno de Felipe Calderón, que rechazó la solicitud del ex presidente francés Nicolas Sarkozy para que Cassé cumpliera su sentencia en su país. En su décimo día de gira, Peña Nieto retomó una de sus propuestas de campaña en el ámbito de seguridad. Solicitó al presidente francés Hollande su cooperación para que México pudiera formar una gendarmería nacional como la que tiene ese país europeo. El objetivo del presidente electo es tener un cuerpo de seguridad conformado por militares y bajo un mando civil que pueda hacerse cargo de la seguridad pública en las comunidades más afectadas por la violencia. En todas las ciudades que visitó, tuve movilizaciones, acciones y protesta. Increíblemente, la prensa en México casi no ha hablado sobre eso. El 11 de octubre de 2012, a las 16:30 en Berlín, unos 150 manifestantes, mexicanos casi todos, se manifestaron frente a la Embajada de México en Alemania contra la visita de Enrique Peña Nieto a este país, y consideraron su inminente llegada a la presidencia de la República como producto de la imposición. Integrantes de los colectivos México Vía Berlín y Yo Soy 132 hicieron acto de presencia en la representación diplomática portando carteles, máscaras y elementos de performance para expresar su rechazo al político del PRI. Los manifestantes son sobre todo estudiantes mexicanos, aunque también algunos se identificaron como académicos y artistas plásticos. De hecho, para este acto prepararon varios performances y parodias con los cuales hicieron patente su rechazo a la imposición de Peña Nieto y le respetaron además las reformas en materia laboral y energética. Con pancartas donde, entre otras, podía leerse «Soy la nueva imagen de la vieja dictadura», y algunas escritas en alemán, los activistas enlistaron en sus consignas temas variados de la agenda política mexicana, como la presencia de las mineras canadienses en suelo nacional y los hechos de Atenco de mayo de 2006, entre otros. En Madrid, el 15 de octubre, un grupo de ciudadanos mexicanos vinculado al movimiento Yo Soy 132 se concentraron durante 2 horas en la Puerta de Alcalá para denunciar el intento de lograr legitimidad internacional por parte del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, al que acusaron de malvender los recursos energéticos del país, con mensajes contra el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos. El colectivo civil también lamentó que el futuro mandatario haya ratificado los contratos suscritos entre Pemex y los astilleros gallegos para ayudar a salir de la crisis a Galicia y al sector naval de la región, al borde de la bancarrota. Tal y como ocurrió en Berlín, en la capital de España, también se escucharon consignas contra imposición de un presidente legítimo en favor de una democracia verdadera en México. Uno de los ciudadanos mexicanos que protestaron en la Puerta de Alcalá explicó: «Estamos preocupados porque en esta visita de Peña Nieto a Europa ya se habla abiertamente a una apertura del sector energético y me preocupa especialmente el favoritismo que van a tener ciertas empresas españolas en el sector de los hidrocarburos. También estamos en contra de la falta de diálogo con la sociedad por parte del PRI y de Peña Nieto, que siempre han tenido una respuesta violenta y de violación a los derechos humanos durante sus anteriores responsabilidades públicas. Los jóvenes portaban una bandera de México y numerosos carteles con mensajes contra la corrupción, la ausencia de una democracia consolidada en México y la imposición de un presidente como Peña Nieto. El regreso del PRI es la vuelta del autoritarismo, de un gobierno que no escucha a la gente y de una forma de entender el poder que ha hecho mucho daño a México». Enrique Peña Nieto llegó a Londres el martes 16 a las 11 de la mañana, al 10 de Downing Street, para encontrarse con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Fuera de la residencia había unos cuantos manifestantes que protestaban por la presencia del presidente electo en Londres y para denunciar que en México se produjo un fraude electoral. Esta vez, además, Peña Nieto pasó obligadamente frente a los paisanos, quienes ruidosos, con pancartas, gritos, banderas y mantas, insistían: «En México las elecciones son fraudulentas». Entre 100 y 150 mexicanos radicados en París, Francia, armaron una protesta contra el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, en la explanada del Trocadero, durante su visita al País Gallo. «Fuera Peña, fuera, asesino, represor», gritaban los manifestantes. A caer la noche, con la Torre Eiffel de fondo, los activistas desplegaron una sábana blanca sobre la cual proyectaron fotos de Peña Nieto y el presidente de Francia, François Hollande, estrechando sus manos y con la leyenda «Hollande vergüenza» y la palabra «asesino» debajo del próximo mandatario mexicano. La jornada de protesta terminó pasada la noche frente al lujoso Hotel Maurice, en el que supuestamente se alojaba Peña Nieto, donde los activistas gritaron «Peña, entiende, la patria no se vende» y proyectaron la frase «Aquí duerme un asesino, Enrique Peña Nieto». La otra Europa info. Pero sí conozco a mucha gente que es refugiada y por haberlos conocido pues te enteras más o menos de las condiciones de vida en que ellos viven, ¿no? En Alemania prácticamente no existe el asilo, porque en los años 90, después de la unificación de Alemania, se unificó Alemania, cayó el muro, entonces surgió nuevamente como el nacionalismo alemán, ¿no? Y hubieron muchos ataques racistas, no solamente en las ciudades de la Alemania democrática, pero también hubieron en la Alemania federal, ¿no? En el año 93 ya prácticamente se cambió la ley de asilo, de tal forma las condiciones que es muy difícil comprobar a la gente que viene acá a Alemania de que está perseguido. Lo han hecho tan difícil que dicen que de la gente que pide asilo solamente el 2% puede acceder a ese derecho, ¿no? Y hicieron toda una ley que se llama Schengen también, que es la ley de Europa, ¿no? Que si uno llega a otro país antes de Alemania, pues en ese país tiene que pedir asilo. Y hay gente que ha pasado por Polonia, ahora que Polonia pertenece a Europa, u otros países que pertenecen al tratado Schengen, llegan a Alemania y los mandan de regreso. Entonces se ha hecho muy difícil y las leyes en Alemania, o sea, con respecto a los refugiados son muy represivas. Cuando un refugiado llega, se reparten, bueno, los países, como es Alemania, es un país federado, hay ciertas cuotas para diferentes lugares, ¿no? Entonces, si la gente llega en Berlín, no significa que se pueda quedar en Berlín, sino que los mandan a otros lugares. Y a veces separan a familias, porque una familia queda, un hermano queda en Berlín y el otro lo mandan a Bavaria, súper lejos, y no tienen el derecho a estar juntos. Existe una forma de control, es la residencia obligatoria, que es una ley que no permite a los refugiados moverse más de 30 kilómetros a su alrededor. Y los políticos lo argumentan de tal manera de que dicen que el refugiado tiene que estar al alcance de ellos para hacer cualquier trámite con él, ¿no? Pero en el fondo es una forma de control, de tenerlos ahí y en el momento que lo quieran deportar, que sepan dónde están y para enviarlos inmediatamente, ¿no? Y las deportaciones son de tal forma que la policía llega en la mañana, a muy temprana hora de la noche, saca a la gente y la deporta. En estos lugares no hay, la gente no les dan, como un dinero que le dan mensual, que son 40 euros. Con 40 euros no le alcanza para nada, porque normalmente estos lugares quedan muy alejados de la ciudad, son lugares que a veces pasa un bus al día, en la mañana y un bus en la tarde. Bueno, y el pasaje del bus, si quieren a la ciudad, tienen que pagar por lo mínimo 2 euros, o sea, haciendo los cálculos, 40 euros no les alcanza, porque con esos 40 euros tienen que comprarse, bueno, si fuman sus cigarros, si quieren comer algo propio, comprar arroz, lo que quieran, tienen que ocupar con ese dinero, porque ellos solamente reciben la comida hecha. O sea, reciben paquetes de comida, todos por igual, ahí no hay diferencia en el tema cultural. Por ejemplo, que la gente musulmana no come cerdo, pues le van a dar unas salchichas de cerdo y viene en el paquete y punto. Y entonces hay mucha gente que no se come esa comida porque es muy mala, ¿no? Yo he visto esos paquetes y son realmente asquerosos, ¿no? Entonces la gente no puede cocinarse ella misma. Para poder cocinarse con esos 40 euros es casi imposible. ¿Qué más? Existe el sistema en otros lugares de los Gutschein, que son unos papelitos que reemplazan al dinero, y con esos papelitos pueden comprar en determinadas tiendas solamente, no pueden comprar ningún tipo de alcohol, ni no pueden comprar alcohol ni cigarros en determinados productos, y solamente en determinadas tiendas. Sí, con respecto a todo, como decía, todo esto es un sistema, o sea, toda la gente, hay firmas que le venden esta comida a los refugiados. Y el hecho, por ejemplo, que los refugiados con ese llamado Gutschein, que es un papelito que le dan para la comida, que tiene un cierto valor, que pueden comprar solo en determinadas tiendas. O sea, por ejemplo, en Edeka creo que pueden comprar, pero no pueden comprar en todas, no pueden elegir en qué tienda comprar, sino que estas firmas tienen, y son tiendas que son más caras. O sea, es un negocio, ¿no? Y funciona. Y la gente que arrienda también estos lugares donde la gente vive, también pertenecen a veces a firmas, ¿no? Y ahora con el nuevo, se está construyendo en Berlín un nuevo aeropuerto, y en ese nuevo aeropuerto está incluida una cárcel de deportación. O sea que la gente llega al aeropuerto y de inmediato ahí mismo realicen todo el proceso de asilo, que sean súper rápidos y los manden de vuelta. Y en esa cárcel ya hay firmas que están, ¿cómo se dice?, tratando de trabajar ahí, ¿no? O sea, que van a ser encargadas de la seguridad, que van a ser encargados de la comida, y son todas firmas, ¿no? O sea, empresas. Y los procesos de asilo se demoran muchos años, y la gente, bueno, está encerrada en un lugar donde no puede aprender el idioma, donde no tiene ninguna autonomía, no puede decidir dónde vivir, qué comer, ni nada, y hay mucha gente que tampoco tiene derecho, claro, sí, no tiene permiso de trabajo, un refugiado no tiene permiso de trabajo. Y ahora creo que hay una ley que en algunos países federados que dicen que después de un año sí, pero si ellos encuentran un lugar de trabajo y ese lugar de trabajo lo necesita un alemán, no se lo dan. Yo ahora acabo de pasar con el grupo de refugiados a un lugar en donde había un señor que llevaba 18 años viviendo en un campo, bueno, yo le digo campo de concentración, es un campo de refugiados, 18 años. Bueno, hay campos que están controlados, que hay, o sea, que uno no puede llegar y recibir visitas, que la gente no puede recibir visitas, que hay en la entrada de la puerta hay un señor y la gente que va a visitar tiene que mostrar un papel para entrar, o sea, tiene que dejar su documento. Y hay otros lugares en que están abiertos, pero son muy alejados de la ciudad, entonces prácticamente están aislados y nadie llega. Y son normalmente edificios que están en muy malas condiciones. Estos años se cumplieron 20 años de Rostock, Lichtenhagen, y en ese día los nazis atacaron un asilo en Stuttgart, cerca de Stuttgart, que es una ciudad al sur de Alemania. Atacaron un asilo de refugiados. Yo estuve ahora en Rostock y fueron ataques racistas de los nazis, no solamente los nazis, sino que de toda la población alemana en ese tiempo, que aplaudía cuando los nazis estuvieron durante varios días atacando un lugar. Primero un lugar donde vivían, había en Rostock, era un lugar donde había una oficina donde llegaban en ese tiempo los refugiados. O sea, ahí se llegaba, era como la central. Ahí llegaban todos los refugiados que llegaban a Alemania, llegaban ahí y decían, bueno, voy a pedir, quiero asilo. Y bueno, y eso se empezó, hubo un momento en que había mucha gente y la ciudad, o sea, la administración de la ciudad no hizo nada para revertir el problema. Entonces había mucha gente que venía de los países del este, mucha gente sinti un roma que venían huyendo también de sus países por el racismo, y no tenían, no hacían los trámites rápido. Entonces la gente empezó a como acumularse y a vivir ahí mismo en la calle, en los lugares. Entonces eso fue políticamente deseado, porque la población empezó a decir, mira, si esta gente es toda sucia, vive aquí en la calle, no se puede vivir bien, y los alemanes del lugar empezaron como a hacer empezó a crearse toda una atmósfera en contra de los refugiados. O sea, como que le dieron motivo, porque decían, bueno, mira, no hay baños, y hacen sus necesidades aquí en la calle, y esto ya no se puede soportar, yo no tengo nada contra los extranjeros, pero así no se puede, y bla, bla, bla. Y hasta que llegó el momento en que se llamó prácticamente un tipo que del partido del MPD, que es un partido de los nazis aquí, llamó a la gente a atacar, ¿no? Y bueno, y atacaron con tiraron bombas Molotov, incendiaron el lugar, y al final lo que hizo los políticos hicieron que a ese grupo de gente que estaba recién llegando los sacaron, se los llevaron, o sea, los evacuaron. Pero al lado de ese lugar había otra casa donde vivían muchos emigrantes vietnamitas que habían llegado como trabajadores a la Alemania Democrática, y que eso se un lugar donde la gente siempre había vivido ahí, ¿no? No eran de los refugiados que venían llegando, sino que estaban ahí. Entonces, cuando evacuaron a los primeros que hicieron los nazis, después fueron a atacar a los segundos. Y ahí la policía desapareció, o sea, nadie los defendió ni nada, y se tuvieron que escapar por los techos. Bueno, al final la gente, por suerte, no hubo ningún muerto ahí. Pero lo impresionante de eso fue que todo el mundo aplaudía, o sea, la gente común y corriente aplaudía mientras los nazis tiraban bombas, ¿no? Y trataban de quemar el lugar. La reacción de la policía frente a eso, o sea, estuvo ausente muchísimo tiempo, después llegaron muy pocos y no eran suficientes pues para parar el ataque, tampoco había el interés de pararlo, y la represión después cayó sobre todo a los pocos activistas de izquierda que fueron a apoyar a los migrantes. A ellos fueron a los primeros que detuvieron, ¿no? Y en las noticias salía, la policía detuvo a personas que estaban haciendo disturbios, pero no decían que eran los que estaban apoyando a los migrantes. Claro, esos de los años 90 fueron muy muy fuertes, pero eso nunca ha terminado. Eso se diariamente casi hay ataques individuales, tanto en Berlín, en Brandenburg, en todas partes, ¿no? Y justamente anoche hubo en las afueras de Berlín también un ataque a un hogar de asilados, donde los nazis atacaron el lugar y escribieron un graffiti diciendo Rostock ist überall, Rostock está en todas partes. Y en Potsdam, el día de la manifestación, también estaba presente el MPD, pero también pues la marcha no se interesó mucho por ellos. Y un punto que me parece importante de la gente de la marcha es decir, claro, los nazis están presentes, son nuestros enemigos, pero la política alemana, la política de asilo corresponde casi a las mismas peticiones que tienen los nazis. El MPD dice no den asilo, no den derechos de trabajo a los asilantes fuera extranjeros de Alemania, y esa es en realidad la misma política que tiene el gobierno alemán, ¿no? O sea, el paralelo con las peticiones del MPD es muy cercano. Ahora en este momento hay un grupo de refugiados grande que está en Berlín, porque hace unos meses, unos cuantos meses atrás, en marzo creo, hay un refugiado de Irán, se suicidó por las condiciones en las que él estaba viviendo, pues no la soportó más, se suicidó, y eso fue como el momento en que muchos refugiados dijeron, bueno, si nos vamos a morir de esa forma, pues mejor los vamos a la calle y morimos en la calle, pero por lo menos haciendo algo. Y se instalaron en la calle, hicieron un campamento, se instalaron a dormir en la calle y se quedaron ahí. Al principio la ciudad pues reaccionó de muy mala forma, pero al lugar con toda la decisión que ellos tenían, pudieron quedarse, ¿no? Y muchos, la mayoría de ellos de Irán, y varios de ellos hicieron huelga de hambre en forma de protesta, se cosieron los labios y estuvieron todo el tiempo en la vía, en un lugar público, también dando información a la gente para mostrarle cuáles eran sus condiciones de vida, ¿no? Para intentar de que la gente alemana que pasa por ahí se dé cuenta cómo viven. Pues mirándolo con optimismo, pues la marcha es una experiencia de que los refugiados, a pesar de todas esas condiciones, pues no les queda otra que salir, ¿no? Y que lo han logrado ahora. La marcha comenzó en Bavaria, que es uno de los países que dentro de Alemania que es más restrictivo que todos, en una ciudad que se llama Würzburg, y caminaron, se vinieron caminando hasta Berlín, creo que son como 600 kilómetros caminando, y el núcleo de refugiados que fueron caminando fueron como entre 16 y 20 refugiados, y el resto siempre un grupo de apoyo que iba cargándole las cosas, otros que iban haciéndoles la comida, o que iban coordinando un poco el tema de la prensa, o de estar informado, coordinando también con los lugares donde se iban a quedar, y bueno, toda la infraestructura, ¿no? Fue una chispa que empezó a aparecer en diferentes ciudades de Alemania, y bueno, y al final la culminación pues fue la marcha. Estuvieron marchando como 24 días, creo, no sé, 24, 25. Ahora están en Berlín, y bueno, el próximo sábado hay una gran protesta que va a llegar hasta el Parlamento. La gente está pidiendo la abolición de esa ley que se llama residencia obligatoria, que no les permite moverse libremente. Está pidiendo derecho al trabajo, está pidiendo que los procesos de asilo sean más agilizados, está pidiendo que tengan derecho a vivir donde ellos quieran, y al derecho al trabajo y a la vivienda. Y bueno, y por último, pues está pidiendo no a las fronteras. Ahora, con la gente que está ahora en la protesta, podemos decir que son de Irán, de Irak, Afganistán, o sea, los países que están en guerra, Siria, Kurdistán, Turquía, o sea, donde hay conflicto, ¿no? Entonces, donde están los conflictos, donde hay guerra. Sí, justamente el día que llegó la marcha acá, el sábado, llegaron también siete refugiados de Sudán, que es un país donde, bueno, el nivel de desplazamiento es de los más grandes del mundo. Bueno, diferentes países africanos, Ghana, Benín, Somalia. momento discusiones con otros grupos y organizaciones que pues que trataron de que quieren apoyar la marcha, pero que de alguna forma se estaban involucrando demasiado y estaban apropiándose de la marcha con su nombre, y eso fue muy claro de los refugiados que estaban en la marcha desde el comienzo, decir no, esto es una acción de nosotros, de los refugiados, de la base, no queremos ni que ninguna organización, ni ONG, ni federación, ni partido político se apropie de nosotros, todos nos pueden apoyar. Y como personas individuales también pueden caminar con nosotros, pero no queremos ningún nombre ni ningún logo en nuestra manifestación, porque esta es una acción propia de los refugiados y se debe quedar así. Bueno, este sábado 13 de octubre hay una gran marcha aquí en Berlín, del que toda la gente, no solamente la que está aquí acampando en estos momentos, sino que también hay movilizaciones de otras ciudades, que van a venir refugiados de, bueno, de Turingia, de que ahora no están acá, o los refugiados de Leipzig. La marcha va a pasar por diferentes lugares que son claves en la política represiva con respecto a los refugiados, que, bueno, es la Cancillería Alemana, creo, en el tema de la prensa también, frente a, ¿cómo se llama este diario? ¿De Spiegel? ¿No? El Axel Springer. Axel Springer, porque también tiene todo lo que publica la prensa en contra de los refugiados, pues eso es lo que tiene que mucho que ver con cómo reaccionan los alemanes, la imagen que tienen los alemanes los refugiados. Y tienen todo un recorrido y después de la marcha, bueno, lo que yo he escuchado de los refugiados es que ellos quieren quedarse. O sea, quieren quedarse hasta que no... Y pensar que hoy día mismo le estaba preguntando a un refugiado de Turquía y él me decía... por ahora no estamos conversando después de la marcha, estamos ahora concentrándonos en la marcha y después de la marcha vamos a pensar en otras acciones. Pero se sabe que se quedan, al principio decían que se quedaban 2 meses, o sea, 2 meses están como de alguna forma tolerados en el lugar, que yo sé, es lo que yo sé. Pero vamos viendo, ¿no? Porque aquí en Alemania es invierno ahora, es un frío, y es bastante difícil, y hay mujeres con niños, creo que en el campamento hay como 8 niños, chiquitos, hay uno desde, creo que uno un mes y medio, después 6 meses, y hay otros que son ya 6, 7, 8 años. La otra Europa info. Colectivos que participaron en la edición de este informativo. Nomads es un colectivo de cooperación internacional desde abajo, apoyado por el espacio público autogestionado XM24 de Bolonia. Los objetivos de Nomads están relacionados con el intercambio de conocimientos y difusión de información, acompañando al proceso de emancipación de los pueblos en lucha. Desde el 2005, Nomads organiza talleres de comunicación popular, festivales de cine independiente y varios proyectos de cooperación internacional en apoyo a las luchas sociales en Colombia, Cuba, Marruecos y México. Nomads también difunde la colección de documentos audio, video y web, desarrollando relaciones con los canales internacionales de información independiente. El colectivo zapatista Marisol de Lugano, desde 1995, apoya y se solidariza con las luchas de las comunidades zapatistas en Chiapas y con la digna rebeldía de varios movimientos sociales activos en México. Caminando por autonomía, dignidad y emancipación, el colectivo zapatista Marisol es parte activa del centro social ocupado autogestivo El Molino, espacio que contribuyó a ocupar en el 1996.